cariño primero de mi vida, que miró a mi ventana, era el más fino platero que tenía, cordobita la sultana. En una noche de mayo los luceros me lo puso por testigo, y aunque no tengo dinero, juro por el mundo entero que me he de casar contigo. Mi alma, te quiero. Bárgame Dios, qué carita, figura de figurines, eres como una mezquita de azucena y andines. Filigrana de oro puro, miniatura de marfil, en lo blanco de tu muro, rosa de pitimini, con mi sangre lo firma y lo juro que te quiero hasta morir. Corría de toro que tronío, más troñera cascabeles, vi de repente su nombre y su apellido relumbrando los carteles. Corrí caleca de cero beligero a la puerta de cuadrilla. Ay, que te quiero, platero, que no te quiero, torero, te lo pío de rodilla, de pena me muero. Bárgame Dios, qué carita, figura de figurines, eres como una mezquita, azucena y jazmines. Filigrana de oro puro, miniatura de marfil, en lo blanco de tu muro.